9:44, volvemos a Noticias con Mate y seguimos con un tema que no deja de estar en la agenda y es también por la gravedad de lo que se ha planteado desde la política, dentro de la política macrista, aunque digan e insistan que la justicia es independiente, es a otro perro con ese hueso. Hoy nos reunimos para marchar a las 18 horas, pero también es importante saber por qué el 2x1 no solamente beneficia a los genocidas, sino también todo lo que implica en lo macro, ¿no? En lo que es la memoria de un país que no quiere volver a las épocas oscuras de la década de los 70. Para charlar un poco sobre esto, estamos en comunicación con Analía Yoma, periodista. Para charlar un poco respecto de una opinión que le valga a este 2x1 nefasto. ¿Cómo estás, Analía? Te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Buenos días, chicos. ¿Cómo están? Bien. Analía, ¿qué opinión te compete este 2x1 que la verdad que viene teniendo un amplio rechazo de parte de toda la sociedad y de parte de todos los sectores también? Claramente el fallo de la Corte Suprema, que la verdad ha dejado sorprendidos a muchos, sin duda que significa un retroceso en todo lo que tiene que ver con la política de derechos humanos y con todo el proceso judicial que se inició en nuestro país, procesos judiciales que no concluyen y que seguirán, teniendo en cuenta además que el tiempo que llevó que muchas víctimas de la dictadura militar puedan tener un juicio justo y que pueda escucharse condenas respecto de los genocidas. Así lo determina la historia por todo lo que tuvo que pasar el país después de la dictadura, inclusive después con el indulto que seguía beneficiando a personas acusadas por delitos de lesa humanidad, delitos que son imprescriptibles y que así lo establecen algunos tratados internacionales, por lo cual lo que determina la Corte Suprema de Justicia sin duda ha generado muchísimo rechazo y se espera además que se vuelva atrás, situación que ha marcado la agenda lo que pasó anoche en la Cámara de Diputados de la Nación y que hoy también va a tener tratamiento en el Senado, que responde al fallo de la Corte Suprema en esta idea de aprobar el 2x1 y lo que va a hacer es determinar que o modificar todo lo que tiene que ver con la supuesta vigencia de conmutar a penas a condenados por por delitos de lesa humanidad y que todavía no tengan sentencia firme. Es decir, para que se entienda lo que hizo la Corte Suprema, tres de sus jueces que votaron a favor del 2x1, que es Hayton, Rosenkranz y Rosati, es entender o aplicar un criterio que se aplica a los delitos comunes, que tiene que ver con lo que jurídicamente se llama benigno, es decir, aplicar una ley que ya está derogada que permita conmutar esa pena. Bajo ese criterio de benignidad, que así se llama jurídicamente, es que ellos argumentan que este delito de lesa humanidad se puede también calificar dentro de lo que son delitos comunes. Para lo que los votos en disidencia de lo que son los jueces Lorenzetti y Maqueda, contrariamente a lo que plantean estos tres jueces, ellos dicen que los delitos de lesa humanidad tienen una categoría, primero, de la imprescriptibilidad, segundo, que no se puede sancionarlos como delitos comunes, y respecto de del tema de si la ley penal es más benigna, que si bien es cierto que tiene rango constitucional, debe ser evaluada posterior al hecho, en la valoración del delito. Es decir, que no se podría aplicar en estos casos. Y después ellos también mencionan algunas cuestiones, como que la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que los delitos de lesa humanidad son delitos de ejecución permanente, por lo tanto tienen prolongación en el tiempo y evidentemente tampoco podría aplicarse. Es decir, que vamos de un punto a otro en esta causa de Luis Muña, que es coautor del delito de privación ilegítima de la libertad mientras era funcionario público, ¿no? Que estaba acusado de abusar en sus funciones y de no cumplir con algunas formalidades, el uso de violencia, de amenazas, bueno, prácticas muy comunes de esa época y que todavía tienen una herida abierta. En estos casos, personalmente creo que hay heridas que se resuelven cuando hay justicia, cuando uno entiende que el Estado, que fue cómplice y que fue el que violó los derechos humanos, tiene que cumplir con todo lo que prescribe la ley, y es decir, tener juicios justos para aquellos que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Analía, como vos decías, y la verdad que un análisis muy claro respecto de este 2x1, que para ser quizá un poco vulgar, no tiene ni pie ni cabeza, porque desde lo técnico hasta, digamos, la interpretación de la ley, no podría dar lugar a ese 2x1 a delitos de lesa humanidad, como vos lo decías. Claro, pero, y además también hay que pensar que en la justicia admite también una interpretación política. Sí. Y parece una cuestión hasta temporal plantear a esta altura un tipo de sentencia en este sentido. Y esto es sin ningún tipo de ni siquiera de consideraciones técnicas ni jurídicas, digo desde el sentido común, ¿no? Desde el sentido de la demanda latente que existe en la sociedad argentina de entender que la justicia es la única manera de resolver una etapa que fue de las más dolorosas de nuestro país y que además lleva tiempo, que víctimas de delitos de lesa humanidad siguen esperando sus juicios, todavía se siguen buscando desaparecidos, todavía estamos en esta búsqueda, que me parece que lo que viene a hacer este fallo es a presentar un retroceso en este sentido. Exacto, y atentar contra toda una memoria nacional, ¿no? Sobre también de conocernos en esas épocas tan oscuras a las que no queremos volver. Este fallo también atenta contra esa memoria que se ha ido construyendo en este tiempo, en esta democracia, y también también a la ayuda, obviamente, de esa búsqueda incansable de justicia, que obviamente se había avanzado un montón en materia de derechos humanos, y que ahora 2x1, más allá de que se pueda bajar este fallo, ha sido un golpe durísimo, ¿no? Analía, en lo social y también desde tu pie periodístico, ¿cómo analizás el rol de los medios también que han jugado en esta noticia tan nefasta del 2x1? Me parece que, bueno, muchos han, obviamente la noticia no se la podía esconder, estuvo en todos lados, inclusive en el mismo Centro de Información Judicial, porque la información es pública y las sentencias también. Lo que me parece es también que, como asistimos también a un proceso de grieta muy fuerte, y donde los medios de comunicación también estamos están involucrados en eso, me parece que en esto no debe haber posiciones a favor o en contra, porque Seguramente las hay, seguramente a muchos acuerdan con la formalidad y la interpretación jurídica que puede haber sobre el fallo, eso es verdad, pero me parece que como sociedad el pensamiento colectivo, y que incluye también a los medios de comunicación, es pensar que esto no sigue siendo un retroceso y hay que plantearlo de esta manera. Entonces, se ha generado todo también una polémica de toda la influencia del gobierno nacional sobre la justicia. El gobierno nacional también intentó de despegarse de esta idea de que no tienen influencia en el sistema judicial. Entró también en juego toda la cuestión de la designación de los jueces. Bueno, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento o el cuestionamiento que se hace siempre si efectivamente la justicia es independiente o si está ligada al poder político o si tienen influencia en esos fallos. Lo que a ciencias ciertas no se sabe claramente, pero que la manera de concebir el Estado y de percibir y ciertas políticas que tiene el gobierno nacional están un poco alejados solo con lo que tiene que ver con los derechos humanos, sino también con otras cuestiones vinculadas, no digo solamente derechos humanos en el tema de estas causas, porque también tenemos las cuestiones de las políticas vinculadas a la mujer, que también es violación a la violencia de género, también es violación a los derechos humanos, y en eso también no se ha visto una política determinada y acentuada a mejorar lo que tiene que ver con las cuestiones de la mujer. Y lo que sí me parece es que en este sistema democrático, donde se supone que la función legislativa es como uno de los poderes fundamentales a la hora de preservar los intereses de la sociedad, o sea, en el sentido más ideal del término, es que la Cámara de Diputados finalmente haya podido accionar rápidamente y haya establecido que el 2x1 no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad, genocidios o crímenes de guerra. Situación que se va a debatir en el Senado. Entonces, ya generar una acción para dar respuesta a una sociedad y no seguir retrocediendo, me parece que es un punto importante. Exacto, Analía. Muy claro el análisis y obviamente el aporte, ¿no? Frente a un fallo que solo hasta donde hemos entendido y hemos podido justamente buscar opiniones y demás, ha tenido más que reacciones negativas, y creo que por eso también ahora el gobierno macrista intenta, ¿no?, despegarse un poco de del tinte político que, bueno, caben interpretaciones, ¿no?, que obviamente está cercano a la justicia. Pero bueno, esperemos que en el Senado hoy sea un día importante para justamente no seguir retrocediendo ni en derechos humanos ni en nada más que afecte a este país. Bastante deteriorado está en estos más de 15 meses de gobierno macrista, así que para frenar, ¿no?, un poco los golpes también a la moral y a la democracia de este país. Así que sí, creo que la política de derechos humanos tiene que ser una política de vida, ¿no?, y que luego eso se traduce en políticas de Estado, porque todavía aún en democracia, y con nuestra democracia que es joven, seguimos teniendo prácticas, sobreviven ciertas prácticas de la dictadura. Entonces, hacer una desconstrucción de esas prácticas y de ese pensamiento para que afloren los sentimientos democráticos y la defensa de los derechos humanos es un trabajo que sin duda lo hace día a día, que lo hacen las organizaciones de derechos humanos día a día, que vienen con una lucha muy intensa y a la que toda la sociedad argentina también le tiene que agradecer, porque son los que motivan, generan ese pensamiento colectivo de esto, ¿no?, de que los derechos humanos es una cuestión de vida y que debe ser una política de Estado sostenible en el tiempo. Seguramente. Y bueno, y también seguramente nos encontraremos esta tarde a las 18 horas en la Plaza 25 de Mayo, justamente también para repudiar, como en todas las plazas del país, este 2x1 nefasto. Muchísimas gracias por el aporte, Analía, y te mandamos un abrazo. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo. Ahí estábamos.